llámame, te lo pido por favor. Llámame, llámame, quiero escuchar tu voz. Llámame, llámame, te lo pido por favor. Llámame, llámame, quiero escuchar tu voz. Lucho Cárdenas, Cali Palacios, Henry Antón, Don Cariño. Llámame, llámame, quiero escuchar tu voz. Llámame, llámame, te lo pido por favor. Llámame, llámame, quiero escuchar tu voz. Jan Uriarte, Ulises Rosario, un sabor. Llámame, llámame, te lo pido por favor. Llámame, llámame, quiero escuchar tu voz. Hugo Llovera y Rosita en Guacho. Llámame.